Rosana, Felipe Roja me dedicó este gato, a ver, cántalo. Métalo, voy a cantar entonces. Gato que hizo Felipe Roja. El atardecer eran mis ojos al despertar. En cuna de dulce miel tendía a mi mamá y a su cantar. Cantando tapó mis pies para que el viento me hiciera andar. En mi niñez, sembrada de guitarras, me iba con un sonido que en mi silencio guardaba. La luna con su esplendor tocaba lejos una canción. Aquel ayer de música temprana regaron sobre mi sangre las voces de mi esperanza. Astilla y cadencia soy en los latidos del corazón. El atardecer, dame tus sueños, Carabajal. El día ya es un violín y nos espera junto al canal. Los duendes de la oración con los recuerdos regresarán. Saber que soy un hijo de esta tierra, que puede inventar memorias que bailan la chacarera. Las hebras de mi canción buscan la